Nos encontramos en la población San Antonio, en la sede de Matasur para Radio Curruf, en el lanzamiento del libro El anarquismo. Y la emancipación de la mujer en Chile. Perfecto. Nos encontramos con el autor Manuel Lago Mieres, que nos va a comentar qué tal le ha parecido la actividad y también de qué trata la obra. Hola, bueno, el libro aborda principalmente la generación del feminismo obrero en Chile entre fines del 19 y principios de los años 20, y la relación profunda que el feminismo mismo tuvo con el anarquismo y la contribución que el anarquismo significó para la generación de este feminismo obrero en esta época. El libro aborda principalmente estos años y desde dos perspectivas, digamos, que es la cultural y social, es decir, la formación de los primeros ateneos de obreras, los primeros centros de estudio, los primeros focos de autoformación que fueron generando estas obreras, y en el ámbito social, digamos, la formación de los primeros sindicatos femeninos en Chile y la generación de movimiento por parte de estas mujeres. Las experiencias principalmente señaladas en el ámbito de la obrero mismo, de la lucha obrera y de las ligas de los arrendatarios, principalmente. En esos ámbitos se maneja este texto. Y este texto nació como una motivación, digamos, a una reivindicación, que es un rescate, el rescate de estas mujeres que han sido muy poco o prácticamente invisibilizadas de nuestra historia social y cultural. Básicamente eso es el libro y eso. Esta invisibilización de la cual tú hablas, ¿nos podrías contar de por qué se produce esa invisibilización, de dónde proviene? Claro, mira, primero que nada hay una suerte de mentalidad que creo que predomina en nuestra historia social y cultural, aunque se llame nueva historia, aunque se llame historia social, digamos, desde abajo, no ha abordado, no se ha preocupado del tema de la mujer, como sí se ha preocupado de otros sujetos históricos. Entonces, acá hay una deuda histórica con respecto del estudio de estas mujeres. Muchos historiadores por ahí dicen que en realidad no tuvieron mayor importancia y que en realidad eran los hombres los que escribían con nombre de mujer. Pero acá se ha demostrado en este texto que esas mujeres existieron, de que eran reales, de que lucharon, de que formaron ligas de arrendatarios, de que fueron sableadas en la Alameda, de que se disfrazaban de hombre para internarse en las minas del carbón, etcétera, etcétera, etcétera, de que formaron escuelas racionalistas. Estamos hablando de personajes, de propagandistas con voz y voto propio y no de simples acompañantes del hombre. Y básicamente se ha querido rescatar a aquellas mujeres de esta época. Oye, Manuel, hoy por hoy hay una crecida en la organización feminista. ¿Cómo ha sido la acogida por parte de las compañeras con respecto al libro y que el autor sea un hombre, justamente, que lo lance, etcétera? Claro, mira, hasta el momento la acogida ha sido muy buena. Al menos en Santiago varias compañeras han apoyado bastante el tema y yo creo que hay que verlo desde este punto de vista, de que esto se trata de un aporte para el conocimiento en general y para un aporte para la sociedad. No se trata acá de ser parcelado ni que una mujer debe ser la que debe, ojalá que sea una mujer, estaría muy bien. Pero esto es un aporte que abre puertas para el estudio y en ningún caso consejo de parcelación en ese ámbito, ¿me entiendes? Y como te digo, esto es un libro que abre una perspectiva para el estudio, o sea, ojalá que de aquí un montón de compañeras se motiven a hacer esta historia, a escribir sobre sus propias formas de lucha. Eso básicamente. La actividad de hoy en Temuco, población San Antonio, golpeada fuertemente estos últimos días por los frentes de mal tiempo. ¿Qué te ha parecido la actividad aquí en la sede de Matasur? Yo llegué un poquito atrasado y me encontré con una grata sorpresa de que había harta gente afuera, incluso que había un grato ambiente y de que es la primera actividad que se hace en esta sede. De modo que ojalá que esta instancia sirva de acogida para seguir realizando actividades y que sea un espacio de sociabilidad para sociabilizar no solo el conocimiento, sino que también la experiencia de nosotros y para apoyar esta instancia. Eso es.